Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a La Rayuela este día jueves 9 de febrero de 2017. Nuestro programa 28 en lo que va del presente año. Bueno, para el día de hoy quiero comentarles que hemos seleccionado temas y música bajo una sola línea, ¿no? Queremos nosotros, a nuestra manera, hacer rendir un homenaje a Monseñor Alberto Luna Tobar, quien fuera pues despedido realmente por el pueblo de Quito ayer en una multitudinaria marcha, realmente un multitudinario adiós, después de que por motivos de salud a sus 93 años pues falleció aquí en la ciudad de Quito. Luego pues fue trasladado a la ciudad de Cuenca, donde igualmente se lo recibió con todos los honores. Hablar de Monseñor Luna Tobar es hablar de un cura, un sacerdote pues que fue considerado un cura rojo, un cura revolucionario, como otros en América Latina. Acá en el Ecuador tenemos nuestro Monseñor Leonidas Proaño, padres, curas, pues que realmente entregaron su vida en defensa de los realmente menos favorecidos, ¿no? Y sobre todo, en defensa y a favor de los indígenas, sobre todo Chimborazo. Nosotros, vale la pena, y aquí en Rayuela pues queremos hacer este homenaje, y para esto, como les decía, hay un hilo conductor para el día de hoy. Hemos buscado música que hace referencia a estos curas revolucionarios, a estos curas rojos, como en un momento pues se los citó, se los nombró, como Camilo Torres, por ejemplo, el cura colombiano. Este tema interpretado por los orimareños de Uruguay. Luego escucharemos algo sobre la teología, ¿no?, de la liberación, Zamba del Riego. Luego tenemos pues un audio donde podemos escuchar a Monseñor Alberto Luna Tobar hablar de sus, entre comillas, pecados, y si él ha pedido perdón por ellos, ¿no? Tenemos igual en la voz del gran Víctor Jara, Cruz de Luz, precisamente en honor a Camilo Torres. Tenemos una canción para Leonidas Proaño. En fin, todos nuestros temas tienen que ver y tienen un homenaje para estos sacerdotes grandes de América Latina. Y este homenaje muy en especial a Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Quiero agradecer a Gabriel, está ya listo aquí, con todas las pilas puestas. Vamos a comenzar nuestras 3 horas esta mañana, Gabriel. Igualmente, pues, a Vicente Moya, quien nos ayuda y es el director técnico, ¿no?, de La Rayuela. Realmente, sin su trabajo, sin su profesionalismo, este programa, pues, no puede salir en buenas condiciones. Un abrazo, compañeros, a ustedes. Y, señoras y señores, gracias a su sintonía. Iniciamos, entonces. Gabriel, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Beatriz, un gusto nuevamente estar aquí en esta nueva edición del programa La Rayuela, el programa número 28 del presente año. Pues como Beatita ya comentó, pues la línea conductora del día de hoy es, versará sobre, de cierta forma, un homenaje a Monseñor Alberto Luna Tovar. Y además, pues conversaremos sobre estos temas, o la música incluso estará alineada a estos temas, ¿no? Que pues por los años 60 causaría una gran conmoción a nivel latinoamericano, considerada más allá que una filosofía o quizás... en sí mismo, pues un aspecto teológico, pues realmente traspasó esos ámbitos y transformó en algo verdaderamente social y cultural. Vale rescatar ese ámbito sobre el tema que vamos a hablar, ¿no? Es decir, la religión o las creencias, las ideologías también han sido parte de la cultura y han movido, pues, a muchas personas. Y en este caso, pues, esta dimensión de la teología también ha hecho historia aquí, pues, en América Latina, y por eso hablamos de este tema hoy. Sí, para muchas personas, pues, y ha sido un debate permanente esto de que yo no creo en Dios, ¿no? Ay, esto de la religión, qué terrible, en fin. Pero hay estudiosos, hay filósofos, hay sociólogos que también señalan que el primer revolucionario, el primer izquierdista de los de adeveras, ¿no? De ellos hablamos, pues, fue Jesucristo, pues. Y se dice, hay ramas incluso del cristianismo, del catolicismo, pues que abarcan el tema de las izquierdas, incluso anarquismo. Bueno, nos faltaría tiempo para desarrollar cada una de estas corrientes del pensamiento, el mismo anarquismo, como señalas, Gabriel. Volvamos un poquito a la noticia del fallecimiento de Monseñor Luna Tovar, ¿no? Pues ayer recibió un adiós de los feligreses de Quito. Antes de las 13 horas, 1 de la tarde, pues el féretro con el cuerpo del Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, ex arzobispo de Cuenca, partió hacia el aeropuerto Mariscal Sucre con rumbo a la capital, Azuay. Monseñor Luna Tovar, de 93 años, falleció el pasado martes y se iniciaron sus honras fúnebres que culminarán este día viernes pasado, digamos el día de mañana, ¿no? Previamente, el día de ayer se celebró una misa en Santa Teresita. En esa iglesia, Monseñor Luna Tovar fue párroco por 22 años. En esa ceremonia se leyó una breve biografía de Monseñor Luna Tovar, donde se dijo que tuvo una total entrega cuando fue arzobispo de Cuenca, pues conoció problemas, realidades, injusticias, esperanzas y defendió derechos de habitantes, campesinos e indígenas. Monseñor Luna Tovar fue vestido como para celebrar una misa con el hábito sacerdotal, tal como establecen las exequias de un obispo, que incluyen casulla, es decir, la vestimenta externa, insignias episcopales, anillo y el pectoral. Será enterrado en la Catedral Metropolitana de Cuenca, de la cual fue obispo también. Tras la ceremonia, que duró más de una hora el día de ayer, varios feligreses se acercaron al féretro para despedirse de Monseñor Luna Tovar. El día de hoy hemos invitado precisamente al economista Nidia Robo, ella es secretaria ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, una conocedora a fondo realmente del trabajo, de la trayectoria de estos curas, de estos sacerdotes rojos, comunistas, como lo llamaron en algún tiempo, pero según sus palabras, realmente gente del pueblo y gente de Dios, como los califica. Bien, ya tendremos tiempo para conversar en extenso. Y vamos a empezar, vamos a abrir nuestro programa después de estas de esta noticia, de estas reflexiones, con un tema de Camilo Torres, o sea, un tema a Camilo Torres, perdón, interpretado por los olimareños. Quiero realmente hacer un paréntesis grande. Como solemos decir, siempre quisiéramos hablar solo de cosas buenas, ¿no? De cosas buenas, y miren, comenzamos hablando de la muerte de Monseñor Luna Tovar. Ayer lo hicimos igualmente, creemos que es un hecho importante. Y hay otro hecho que nos ha dado muchísima pena. El día de ayer, en la mañana, falleció el maestro, el violinista, ¿no? Jorge. Ay, miren ustedes cómo es esto, me traiciona la memoria ahora. Él y su hermano Emilio, pues violinistas de la Sinfónica Nacional del Ecuador por muchos años. Inclusive, pues estuvieron acá en la Casa de la Cultura y fueron parte del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura hace algunos años ya. Y la verdad es que sabíamos que estaba malito, que estaba enfermo, Jorgito Salinas. Pues, sin embargo, ¿cómo es la vida, no? Hace algunos meses habíamos tenido la oportunidad de almorzar con él, de conversar con él, y él celebraba y se sonreía porque me comentaba que había mejorado ostensiblemente su salud. Y de hecho que estaba, pues, aplicándose una dieta vegetariana cuyo médico le había recomendado y que él se sentía en perfectas condiciones. Bueno, esta enfermedad tan cruel, tan silenciosa, tan invasiva, ¿no? Pues no perdona a nadie. Y miren ustedes, falleció, como les decía, la madrugada de ayer, recién a las 4 de la tarde, pues comenzó el funeral después de los trámites que hay que hacerlos en estos casos. Y quiero comentarles que el día de hoy a las 2 de la tarde será la misa, habrá una ceremonia en homenaje a Jorge Salinas. Yo, no sé, solamente quiero abrazar a su esposa, a sus hijos y a Emilio. Emilio, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir realmente muchos y buenos momentos en la música, en la cultura. Y por cierto, decirle a Jorge, Jorgito, que tengas buen viaje, ¿no? Un abrazo inmenso para ti. Y claro, quienes pudimos compartir el tiempo, la vida contigo también, de alguna manera, pues solamente ya nos veremos, nos adelantaste nada más. Nos quedamos con tu recuerdo. Paz en la tumba entonces de Jorge Salinas, músico ecuatoriano, tremendo artista, pero por sobre todo eso, tremendo ser humano. Nuestro pésame desde la Rayuela a toda su familia. 9:13, amigas y amigos. Entonces, escuchemos a los olimareños este tema que se llama A Camilo Torres. Vengo a cantar y a contar un hecho fatal y cierto. En Colombia cayó muerto un guerrillero ejemplar. Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo Torres amó al pueblo de cual venía y por darle su alegría hasta la vida le dio. Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que allá la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo se fue a pelear en la necesaria guerra por los pobres de su tierra. Él se fue, su suerte allá. Canto a Camilo Torres esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Junto a su pueblo cayó por la razón verdadera y hoy se convierte en bandera para los que tanto amó. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Sigue buscando la de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Bueno, esta mañana está con nosotros nuevamente la doctora Belisabeth Montilla, ¿recuerdan? La semana anterior hablamos precisamente de estos temas que son tan sensibles, ¿no? Son tan sensibles realmente para los seres humanos. A veces pensamos que hablar de las parejas, hablar del amor, hablar de la serenidad, son temas que pues no debemos ponerles mucho interés, ¿no? Están en la cotidianidad y pueden resultar hasta cursis. Sin embargo, son el fundamento de las sociedades, ¿no? Personas sanas, sociedades sanas. Bienvenida, doctora. Buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir juntos este tema tan trivial, pero tan importante, tan útil de aprender cada día, porque no hay una materia en la escuela ni en el colegio que nos enseñe ni a ser padres, peor aún, a ser parejas. Es como realmente difícil este aprendizaje, ¿no? Porque a la final, pues, si usted se enamora de una persona, pues, a lo mejor cree que eso es suficiente. Estar enamorado, gustarse, sentir un atractivo. Sin embargo, muchas veces no tomamos en cuenta que él y ella vienen de momentos diferentes, de células diferentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Costumbres diferentes. ¿Cuánto peso tiene eso al momento de hacer una familia? Es lo que menos pensamos. Nos dejamos llevar normalmente en esa etapa de, los psicólogos decimos, de ese estado prepsicótico en el que nos encontramos cuando nos enamoramos, ¿no? Esa ilusión, esa alta emocionalidad, alta emoción como tal, donde inclusive debemos saber estructurar el tema de un sentimiento. No es al inicio de ninguna relación aquella condición de amor, definiéndole como aquel sentimiento fuerte, universal, que sentimos todos los seres humanos. Es básicamente una atracción, un gusto, un disfrute, una emoción muy, muy agradable, muy positiva. Pero no llega a ser todavía un sentimiento a las 2 semanas que me flechó Cupido con ella o con él, ¿no? Entonces, en esa etapa nosotros no vemos esto del origen, de las costumbres, de la familia, Y realmente sí es algo que cuando ya decidamos nosotros tener una relación de pareja estable, más aún si es con proyección a familia, es algo que debemos tomar muchísimo en cuenta, ya que de una u otra manera el primer patrón que tenemos nosotros de familia es el que tuvimos de nuestro hogar de origen, es el de nuestros padres, es el primer modelo de pareja que tenemos, sea bueno, sea malo, sea regular, con violencia, con no violencia, con todos los componentes añadidos. Y justo sale a relucir ese primer patrón con aquella relación en la que necesitamos ya definirle como la relación estable para formar una familia. Entonces es muy valioso el conocer, primero identificar mi origen, ¿no? No caer en el plano de ir y criticar el origen de mi pareja, ¿no? Sino es el hecho de conocer mi origen, conocer e identificar ese modelo de pareja que tuve en mis padres o que no tuve. Porque recordemos que tenemos también muchas familias monoparentales y eso también es una imagen que se tiene de cómo funcionar o de qué vacío tengo en el cómo funcionar como pareja. En la semana anterior hablábamos precisamente de estos descontroles en el carácter, ¿no? De no poder manejar la ira, de estas frustraciones, violencia de él para ella, de ella para él, entre padres o entre parejas. Uh-huh. ¿Cuál debe ser la actitud si es que a él o a ella y a su pareja, pues, inclusive le agrede físicamente? ¿El perdón cabe? Es decir, ya no voy a golpearte más. Me ofusqué, pero ya no va a volver a pasar. Y pasa un momento más y otra vez vengan las cachetadas o vengan los insultos. ¿Se debe permitir eso? ¿O desde un momento se debe decir, no, hasta aquí, se acabó? Desafortunadamente la probabilidad de la violencia cuando ya se inicia dentro de una relación de pareja es algo que va a ocurrir con frecuencia. O sea, no es la opción de que nunca más lo hice. ¿Cuándo se detiene esto? Tal vez podríamos sí ahí introducir un proceso de psicoterapia, ¿ya? Donde sí he podido evidenciar que eso de alguna u otra manera sí limita, sí hace que la persona empiece a controlar su ira, su agresividad hacia su pareja, ¿ya? Sin un tipo de apoyo externo, no va a ser viable el hecho de que no se repita un nivel de agresión físico o peor aún verbal, que es el más común, ¿no? Y es increíble porque justo ayer hablaba con una paciente y me decía, simplemente dijeron que como no ven secuelas en mi psiquis de la violencia psicológica de mi marido, ya no pueden hacer ningún tipo de... no puedo seguir teniendo mi denuncia y perdí la boleta de auxilio. Entonces tengo que esperar que esté yo realmente agredida físicamente para que de una u otra manera vuelvan a poner mi atención, porque no se evidenciaron en las valoraciones psicológicas que me hicieron secuelas de agresividad o de violencia. Cuando realmente en silencio podría evidenciarse la violencia de la manera más cruel, ¿no? Más perversa. Y eso pues lo vemos, lo analizamos, lo reflexionamos inclusive en el día a día. Me parece que... Gabriel, ¿quieres participar? Sí. Estás con mucha atención. Bien. Hay algunas preguntas y en estos días precisamente hemos estado conversando de algunos temas alrededor de esto. Uno de ellos es algo que realmente es como particular, ¿no? Se dice que toda familia tiene como un secretito, ¿no? Y esto de las telenovelas y todas esas cosas, dicen que no, pues, o sea, la realidad puede superar realmente lo que vemos en la televisión, lo que podemos leer, inclusive. Entonces, antes creíamos que estas familias de hace 50, 80 años tenían sus secretos, tenían sus eslabones perdidos. Pero resulta que también en esta época hay familias con secretos y eslabones perdidos. Me estoy refiriendo a que... los niños hoy entran en un estado realmente de cuestionamiento a sus padres, a sus parientes cercanos. Es decir, a ver, ¿por qué mi papá vive en otra casa con otra persona, por ejemplo? Y ahora mi mamá ya tiene otro novio. ¿Y qué sale el novio de mi mamá para mí? ¿Y si mi mamá tiene un hijito o una hijita, ¿qué es ese niño luego para mí? Y si Pepito está viviendo en esta casa, ¿por qué vive en esta casa si no están casados? Y pues, si no están casados, ¿por qué él es ahora mi abuelo? Si no es el papá de mi papá. Miren, y podremos seguir con las preguntas. ¿Cómo hay que actuar al respecto? ¿Con la verdad? ¿Hay que hacerles un cuentito? ¿Mejor no les decimos nada o les mentimos? ¿Qué hay que hacer, doctora? Lo más frecuente es la ausencia de información. Desafortunadamente, hoy ya es secreto a voces y a gritos, diría yo, que es la gran diferencia con los tiempos antiguos. Antes sí era un secreto, y era un tabú acercarse a tocar temas de ese tipo, de ese índole a nivel familiar, ¿no? Hoy por hoy los niños, primero que ya, como decimos, ¿no? Los niños de ahora son niños más despiertos, son niños más comunicativos. Justo esto ya lo hablaba ayer en el taller que di en la noche, porque los niños de hoy en día, definitivamente, por todo el fomento que tienen desde la edad preescolar, la formación educativa, crecen con esta información de que tienes derecho de. ¿Sí? Y cuando instauramos esta nueva modalidad en los niños, y normalmente les damos más la información de los derechos que de los deberes, entonces los niños empiezan a hablar más, empiezan a preguntar más. Ya no son niños tan callados como hace algunos años atrás. Y esto hace que los papás no siempre estén listos a dar la información. Partamos de aquella información previa donde papá y mamá no pudieron funcionar como pareja. Desafortunadamente seguimos en el impasse de siempre hasta ahora, en el que no funcionamos como pareja y tampoco funcionó como papá o como mamá. Entonces, automáticamente destruyo dos tipos de relaciones, la de pareja y la de padres. Cuando en eso sí el niño no tendría por qué verse perjudicado al destruir una relación de padres. Pero transportamos la rabia, el resentimiento, el rencor de la situación que interfirió en la relación de pareja, proyectamos y transformamos a nuestra relación de padres. ¿Sí? Entonces, claro, esto nos lleva a un factor importante, y es que hoy por hoy los niños también son testigos de la infidelidad de sus papás o de sus mamás. ¿Ya? Y esto hace que definitivamente no se dé una problemática netamente de la relación de pareja, sino que automáticamente empieza a haber una fuerte ataque a la autoridad que tienen los padres o las madres por haber cometido ese error que destruyó su familia. ¿Ya? Entonces viene una desestructura familiar increíble, y ahí es donde, como no pudimos procesar esa situación de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa que ocurrió, peor aún voy a poder procesarle, a hablar con mi hijo, con mi hija, de mi nuevo amigo, de la nueva amiga de papá, y cosas así. Porque no hemos hecho procesos previos desde el origen de donde se generó el problema. Doctora, ¿se conoce también que en algunos casos de separación son los hijos o las hijas, sobre todo los hijos mayores o el hijo mayor, el que asume el papel de padre de familia? Lo cual tampoco corresponde, ¿no? Así es. No, por favor, eso sí es un llamado a quien tiene hijos mayores, y ahora a cualquier edad, porque tengo papás de 10 años, ¿no? Conozco papás que quieren asumir el rol de sus hermanos mayores, ¿ya? Cuando son sus hermanos. Entonces, claro, llegamos a la edad de 20 años y hay un rol que ya estoy cansado de desempeñar, pues. Entonces, sí son definitivamente errores que, sin querer, sobre todo pasa en situaciones donde la mujer se ve mucho más vulnerable, más afligida, donde hay componentes de mayor repercusión en la mujer. Entonces, tanto niñas como niños sienten que tienen que salir en protección y en ser esa columna fuerte para que mamá se apoye y continúe. Pero desempeñar ese rol no puede ser, como usted lo dijo, primero agotador, inclusive físicamente, luego emocionalmente. ¿Y cuántas etapas dejo de vivir? Iba a eso, porque se entiende que debemos cumplir etapa por etapa. Pero si un hijo se vuelve el padre, el que soluciona, el que ayuda a solventar las cosas de familia, el que comienza a cargar en sus hombros responsabilidades y responsabilidades, porque así le tocó la vida, pero ¿qué pasa con su emotividad? ¿Qué pasa con su alegría? ¿Qué pasa con sus tiempos de juego? ¿Qué pasa con sus tiempos de esparcimiento? Solamente a trabajar, de pronto a estudiar y a cumplir para poder apoyar y luego ya apoyarse él. Pero mientras tanto, su vida. Realmente empiezan a desarrollar un esquema de vida donde yo estoy en función de los demás. Y lo que dejo de lado es mis necesidades emocionales,

Ya estamos de vuelta con más de La Rayuela. 9:35 a.m. y esta mañana nos acompaña la doctora Belisabeth Montilla. Te escuchamos, Gabriel, tú tienes inquietudes. Claro, bueno, hasta el momento, como para poder resumir la conversación que ha sostenido la doctora con Beatriz, pues toparon algunos temas, ¿no? El tema de cómo llevar una buena relación entre la pareja y principalmente estos efectos que tienen en los niños, ¿no? Cuando hay, obviamente, hijos en medio de la pareja que tiene un problema. Yo quería preguntar esto también. Basado en su experiencia, doctora, ¿qué factores son los que desencadenan los problemas entre las parejas? Primero, no podemos negar la historia que le traiga. Como habíamos hablado, el primer referente es el que tuvimos en nuestro hogar, y si es que ahí el patrón de crianza que tuvieron nuestros padres y ser pareja no fue el idóneo, va a repercutir en mi relación de pareja, porque yo definitivamente voy a pedirle a mi esposo un poco de lo que vi que era mi padre o de lo que no fue mi padre con mi madre en su relación de pareja. ¿Sí? Entonces esa es la primera condición con la que debemos partir para analizar qué factores inciden, la relación de pareja de nuestros padres. Ausente o presente, como haya sido, esa afecta y determina la relación de pareja que yo tendré a futuro. ¿Sí? Es decir, que supongamos un ejemplo, en la relación con nuestros padres, los hijos vieron casos de violencia. Es muy posible que se duplique el mismo modelo en la nueva pareja. Así es muy posible que desencadenen como una alternativa que tenemos para hacer entender a la pareja cosas que no puede entender con facilidad o corregirle. Sin embargo, también hay un fenómeno importante. Si es que existió demasiada violencia, tomando el mismo ejemplo, el sujeto, la mujer o el hombre, pueden desarrollar una aversión a eso. Y por el contrario, tener un patrón totalmente opuesto. Entonces ya no soy aquella persona agresiva, sino probablemente más bien desarrollo una actitud mucho más sumisa, en la que capaz que genero que sea a mí a quien me agredan. Pero sigue habiendo un patrón de fondo donde no estoy actuando de una forma igualitaria en la relación de pareja. Quizás factores psicológicos de la niñez también influyen. Así es. Claro que muy ligado a este tema, ¿no? El hecho de ver o reflejarse en sí mismo, pues la relación de sus padres. Pero hay otros factores que, por ejemplo, en la niñez podrían, qué sé yo, pues quizás casos de abuso sexual, por ejemplo, en una persona. ¿Se podría eso de cierta forma reflejar ya en su relación de pareja? En su relación de pareja y directamente en los hijos. Existe estudios donde comprueban que definitivamente los hijos de madres o padres abusados tienen mayor posibilidad de ser víctimas también de abuso. Y esto es un poco por todos esos fenómenos no verbales, psíquicos, que maneja la persona que fue abusada en forma de protección o descuido sobre sus hijos. Entonces existen factores como el abuso, que ya son problemas netamente, pero también tenemos otros componentes más sencillos, que son los que afectan en todas las relaciones de pareja, y son temas vinculados a lo que yo recibí en mi niñez, a cuánto coseché mi autoestima, cuánto yo puedo expresar lo que siento, lo que pienso, sin reprimirme y sin tampoco causar rechazo a lo que escucho de otros, ¿no? Sin entrar en patrones de arrogancia tampoco, sino de asertividad. Pensar y escuchar y hablarlo en el momento oportuno y con la persona oportuna. Y eso sí lo aprendemos en casa desde la niñez. Porque si tenemos muchas etapas de represión en nuestra vida donde no nos permitían expresarnos, lo más seguro es que cuando entremos en una relación de pareja, cambie los patrones o trate de ser yo quien controlo, o por el contrario, asuma una posición sumamente sumisa que nos lleva a la disfuncionalidad de una relación de pareja. Temas económicos. Sabemos que cuando hay quizás un matrimonio, una pareja en unión libre, por ejemplo, creo que el factor económico ha sido clave, y lo digo porque he escuchado casos en que hay, por ejemplo, divorcios o malestares en la pareja por temas económicos. ¿Es verdad o no? Totalmente. Existen, podría decir, dos grandes factores externos, digámoslo así, a la relación de pareja que determinan el divorcio o la separación. El uno es la infidelidad y el otro definitivamente son los problemas económicos. Y un tercero, que es netamente de la pareja, que sí existe la posibilidad de que el amor se acabe. Esta posibilidad, ¿cómo surge? Va surgiendo justamente. Es un poco extraño esta vez. ¿Cómo se acaba el amor? Sí, ¿cómo se acaba el amor? Eso. Se va a acabar cuando justo era yo la que necesitaba que el amor que me profesa el otro sea el complemento y la compensación de lo que yo no tenía. ¿Sí? Surge cuando nos tuvimos que unir y aceptar el estar juntos por factores externos, como por ejemplo un hijo, donde puso a prueba nuestro amor y donde no pudimos salir a flote con ese amor. Básicamente nos encargamos de que ese amor vaya como que perdiendo peso en la relación de pareja y no nos preparamos para las distintas caras que tiene el amor. Porque no es aquel amor pasional que tenemos los primeros 6 meses de una relación. Es un amor donde hay solidaridad, compañerismo, soledad, el aceptar los tiempos de soledad que necesita la pareja, no tener miedo a la soledad, es el asumir la humildad, es el asumir un montón de valores que son, yo le digo, son las distintas caras que realmente tiene el amor. Y no todos estamos preparados a aceptar y conocer y disfrutar esas caras del amor. ¿Ya? Entonces por eso es que realmente el amor en una relación de pareja con el tiempo se transforma y vivimos enganchadas y enganchados en aquella etapa de enamoramiento que vivimos las primeras etapas de la relación y que no vuelve. Podemos crear etapas de mantenernos enamorados con nuestra relación de pareja, de darle esa chispa que mencionan muchas personas, pero no va a ser jamás lo mismo que vivimos en el inicio. Partamos de que estábamos en una condición de mucha ilusión, y la ilusión técnicamente definida dentro de la salud mental es aquella distorsión de la realidad por una alta emocionalidad. ¿Ya? Con el tiempo ya le conozco a mi esposo, ya mi esposo me conoce a mí, ya no, ya está muy parado en la realidad, ¿no? Entonces son factores que definitivamente no estamos preparados para poder asumir, y eso va deteriorando el amor. Es decir que es determinante factores externos, quizás por ejemplo vemos, y no sé si usted me corrige, doctora, en parejas, por ejemplo, muy, muy jóvenes, que tienen que asumir una responsabilidad y el hecho de vivir juntos, por ejemplo, por un embarazo no deseado. Entonces, en estas parejas, este tipo de parejas, hay más índices de divorcios, estos factores externos realmente influyen. Sí, hay más índices de divorcio. Primero porque me tocó primero asumir una responsabilidad cuando no estaba lista. Segundo, me tocó forzar el vivir dentro de un hogar cuando todavía estaba en aquella protesta del hogar en el que provengo. O sea, estaba en esa etapa rebelde donde no quiero hacer lo que mamá o papá me dice, y me toca ahora asumir con responsabilidad y ser yo quien dé las órdenes. Entonces, convertirse en papá o mamá. Exacto, esa etapa no nos cuesta aterrizar en esa etapa cuando vivimos esto. Y claro, ¿a qué nos lleva? A forzarnos. Y vamos a esa condición paradojal que vivimos en nuestro cerebro. Nada funciona si nos imponen, ¿no es cierto? No te vayas de esa fiesta. O llegas de la fiesta a las 12, llegamos a la 1. O por lo menos 2:05. Ya, porque nuestro cerebro tiene este efecto paradojal de ir justamente a poner en prueba aquellas normas que nos estipulan. Y más con personas afectivas, vinculadas afectivamente. Nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos. Ahí es cuando más transgredimos de ese tipo de ordenanzas, por decirlo de alguna manera. Luego de escuchar, pues, algunos factores, algunas cosas que inciden en la normalidad de una pareja, digamos así, ¿podríamos entonces definir cuándo una pareja se encuentra saludable? Es decir, ¿una normalidad dentro de la pareja? ¿Sabes qué? Sí, a mí me encanta definirlo esto porque no pensamos que estamos bien cuando tenemos un nivel económico estable, cuando mi marido, mi mujer no me es infiel, no me traiciona. Ya, y todo está perfecto, ¿no? Entonces, ayer escuchaba, me decía una señora, yo tengo la vida perfecta, tan perfecta que me cae mal, ¿sí? Porque me ponen tantos estándares que tengo que alcanzar, ¿ya?, de la perfección, que definitivamente hay un momento en el que quisiera rebelarme y sentirme libre de poder hacer lo que yo quiera. Entonces, el primer concepto realmente de una pareja saludable es sentirme que puedo disfrutar tiempo a solas conmigo misma. Porque el momento en el que yo ya no puedo disfrutar conmigo mismo, quiere decir que estoy dependiendo de mi pareja. El otro es sentir que mi pareja es mi compañero o mi compañera, no mi propiedad, ¿sí? Ni a quien tengo que rendirle cuentas, ¿okay? como el jefe que te pide resultados y tienes que rendir cuentas, ¿no? Sentirme en libertad. No me refiero a aquella libertad de tu espacio y mi espacio y cada quien ve qué hace en su espacio, sino esa libertad en conjunto, esa libertad de poder decir, a ver, este domingo tengo presa y voy a hacer día de pasar en pijama y no quiero cocinar, no quiero hacer el desayuno, y sentir que tiene el apoyo de los demás miembros de la familia. Eso es libertad, a esa libertad es la que yo me refiero. A veces me malinterpretan cuando tengo este término de libertad, porque es, ah sí, la psicóloga o la doctora me dijo que yo tengo que manejar mis espacios de libertad, así que todos los viernes me voy de farra. No me refiero a eso, porque también va a haber momentos en que eso repercuta a la estabilidad de una relación de pareja. Entonces, si te das cuenta, estoy mencionando mucho de aquellos factores míos. Por ende, mientras mejor esté con mi vida, mientras más confiada esté con mi vida, mientras más satisfecha esté conmigo, más estabilidad le voy a brindar a la relación de pareja que tengo y por ende a la relación con mis hijos. La semana anterior nos quedamos en un punto importantísimo también, y era las parejas que no han podido tener hijos, no han tenido hijos. Sin embargo, bueno, unas se han divorciado, se han separado por este factor, otras siguen juntos, siguen, están bien. Unas dicen aburrirse, unas dicen pues no tener un motivo para vivir, ¿no? Pero no es suficiente motivo tener al lado un compañero, una compañera de vida para sentirnos alegres, sentirnos con vida, doctora. Así es. Yo creo que ahí va a ser muy importante el hecho de identificar cuál es el propósito de incrementar nuestra familia, ¿sí? Porque hay parejas que por decisión no quieren hijos, pero hay aquellas donde les tocó asumir la posibilidad de ser una familia sin hijos. Entonces, cuando tenemos una pareja que por decisión deciden no tener hijos, obviamente el cómo enfrenta la sociedad, el cómo enfrenta la relación de pareja es caso aparte, disfrutan mucho de su compañía. Esto se puede ver mucho en familias reconstituidas, ¿no? Cuando yo con mi nuevo esposo, con mi nueva esposa, ya tengo mis hijos grandes, ya estoy en una etapa de vida en la que quiero un compañero para disfrutar, una compañera para viajar, para conocer, para caminar, para salir a tomar el desayuno afuera, para ese tipo de cosas. Entonces, claro, la relación se vuelve una relación muy enriquecedora, ¿no? Y que cultivan día a día el compartir y el ser compañeros. Donde ir a hacer compras en el supermercado no es que voy por obligación, sino porque voy porque yo también participo, porque yo me siento integrado de la actividad. Y no más una condición de rechazo porque me toca ir. ¿Sí? Pero cuando hablamos de las parejas donde les toca asumir el hecho de que no van a poder ser padres, yo diría que atraviesan diferentes etapas que de una u otra manera sí ponen mucho a prueba la relación de pareja. Muchas se quedan en el camino y no terminan juntas. Muchas terminan teniendo hijos por afuera que compensaron esa necesidad de ser padre o de ser madre, ¿ya? A pesar de que el compañero de vida quieren seguir manteniéndolo, pero cuando ya hubo un hijo o una hija por fuera del matrimonio de esa pareja sin hijos, se ve totalmente afectada, no vuelve a ser la misma relación de pareja, no vuelve a tener el mismo propósito, porque existe un rechazo al miembro de la pareja que no haya podido ser quien podía dar hijos. Doctora, con esto vamos a cerrar nuestra entrevista del día de hoy. Otro de los puntos tan comentados en el día a día es aquel que tiene que ver cuando éramos novios. Le conocí maquillada, con una, a lo mejor una ropita tal vez un poco ceñida, en fin. Ya nos casamos, pasa un tiempito y pues no me gusta que te maquilles, ¿no? No quisiera que te maquilles y esa ropa está un poco apretada o muy apretada. ¿Cómo vas a salir ahora? Ya eres una señora, ¿no? Eres mi esposa, o sea, no puedes tú salir así. En el caso de ella con él, cosa igual, ¿no? Ella sabía que los viernes iba con los amigos y el juego, y luego en algunos casos tal vez unos tragos, o a lo mejor no los tragos, pero igual, ¿no? Casada, entonces, oye, pero ya estás casado, o sea, tú no puedes ya seguir ya con tus amigos, olvídate de los partidos de fútbol fin de semana. O sea, estamos, ya los dos estamos casados, ya, o sea, a ver, ¿eso está bien o qué hay que hacer, no? Porque es como, digo yo, como cortar un poco las alas, un poco... La libertad, que decía la libertad, doctora, ¿no? Qué importante eso. Es que ahí estamos hablando de una libertad que yo venía cultivando y que compartíamos juntos. Porque cuando estamos enamorados, cuando empezamos la etapa de la conquista, vamos a todos los partidos de fútbol, ¿no? Vamos con tus amigos. Y claro, después te casas y oye, me voy, ¿no? O sea, yo ya no necesito estar contigo todo el tiempo, yo necesito mi espacio y mi grupo, ¿sí? Y claro, ahí empieza a ver ya las críticas. Sí, porque claro, cuando te vas con tus amigos, vienes así, o cuando te vas donde tu mamá y yo no voy, ¿no? Más simple. Entonces, empieza a ver estas críticas, ¿por qué? Porque después de esta etapa de enamoramiento, cuando asumimos el hecho de vivir juntos, nos volvemos mucho más territoriales, ¿sí? Y esto a mí me pertenece y te toca cambiar, ¿ya? Desafortunadamente yo digo que los que se casan y hacen los cursos prematrimoniales y esto, sí debería haber una especie de guía de adaptación y decirles, oye, los primeros 12 meses o año y medio vas a sufrir en tu relación de pareja, porque te va a costar adaptarte a los cambios, sí, porque creemos que vamos a ir a esa condición mágica que vivimos en el enamoramiento, donde todo es, ¿no? Exacto, donde todo cedíamos, donde todo lo hacíamos por complacerte, pero cuando ya estamos en el territorio de esa nueva pareja que está viviendo juntos, a mí me respeta, este es mi espacio y este es el tuyo. No está mal que tengamos espacios a solas o con nuestros grupos. Lo importante es que esos espacios no contaminen mi relación de pareja, no interfieran en mi relación de pareja, no me hagan cambiar de ser un soltero casado. ¿Sí? O sea, no tenga yo esas regresiones en mis condiciones. Pero fuera de eso, hay que saber mantener lazos de bastante confianza en la relación de pareja y aceptar que tenemos necesidades de estar en otros contextos, y no es por rechazo, no es porque vas demasiado provocativa y mis amigos te quedan viendo y eso no me gusta, no, ¿ya? Y también es el hecho de no ceder, no todo es complacer a la otra persona. Si yo tengo que cambiar mi imagen, esa que a mí me gusta, esa que me hace sentir bien, esa con la que me conociste, quiere decir que en el fondo no me aceptas como soy. Claro. ¿Sí? Y a la larga, y yo digo que el sinónimo de enamoramiento con el pasar de los años en una relación de pareja es aceptación. Si yo después de 20, 30 años logré aceptarte que eres de esta manera y yo de esta otra, eso llámele amor, admiración y vamos adelante, porque esa relación siguió viento en popa con todos sus altos y bajos propios de cada etapa, ¿no? Doctora, como siempre, mil gracias. Quisiéramos pedirle, por favor, que usted nos ayude con una dirección, un teléfono donde las personas puedan dirigirse a usted. Sin duda querrán hacer más consultas, querrán hablar personalmente con usted. Tenga la bondad. Claro que sí. La dirección de mi consultorio está en la calle Bos Andes, E39-34, y Dibuja, edificio Livenza Medical Center. Esto es por el sector de Leye, en la misma cuadra del Centro Médico Axis. Y mi teléfono directo, pueden contactarse con mi celular vía WhatsApp. Ahora me he tenido que tecnificar también y acepto todo tipo de consulta vía WhatsApp, porque es mucho más privado y la gente tiene más apertura de expresarse vía escrita, ¿no?, que vía oral, más cuando son con temas con un terapeuta. Mi número es el 0992-747-842. Quisiera informarles que por el mes de febrero estoy arrancando con talleres donde genero un tipo de grupos pequeños, no más allá de 15, porque me gusta que todos conversemos y participemos sobre temas vinculados a la pareja. El próximo día miércoles, si se contactan con mi número telefónico, les puedo dar más información. El tema del taller será, ¿qué hago para destruir mi relación de pareja? ¿Cómo se va acabando mi relación de pareja? Y el siguiente miércoles, creo que es 22, si no me equivoco, voy a hablar sobre cómo aprender a discutir en la relación de pareja. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Uno de los primeros temas, yo creo que ya hay un participante, ¿no? Doctora, mil gracias. A ustedes, mil gracias a su aporte a la comunidad. Y como siempre decimos, nos falta el tiempo porque son temas apasionantes, temas que sabemos que nuestro público está atento a escucharlos. Una guía siempre es importante y se la valora, y además no hay, en el medio no hay. Por eso es que decidí hacer los talleres, porque vienen a mi consulta con problemas donde ya nos cuesta muchísimo empezar a creer resolverlos. Y es por eso la razón que empecé desde febrero, arranqué con talleres, voy a hacerlos todos los meses, por lo menos dos al mes, porque sí necesitamos más información. Este es un espacio que es suyo. Muchas gracias. A usted mil gracias. Bueno, nosotros vamos a despedir nuestra primera hora con Samba del Riego, con los Quilapayún.

El área de la mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión tiene el agrado de invitar a todos los profesionales de la cultura y el arte. Escritores, creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector. Al conversatorio, reglas claras para garantizar un derecho, en donde se analizará el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales con las siglas RUA. Este jueves 9 de febrero a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. La teología de la liberación es una corriente teológica que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Estas son algunas de sus características. Se organiza en comunidades de base. Opción preferencial por los pobres. Promueve la liberación económica, política y social para lograr la dignidad del hombre. Busca eliminar la explotación y desigualdad en el mundo. Corría el año de 1968 cuando en América Latina se comienza a gestar una corriente teológica después del Concilio Vaticano II y su llamado a que el catolicismo se abriera al mundo. La Iglesia tiene que volver a retomar de alguna manera u otra ese papel preponderante que la teología de la liberación de alguna manera u otra planteó. Fueron los sacerdotes y creyentes católicos argentinos que estaban vinculados con los sectores más populares quienes estudiaron e interpretaron esta corriente. De allí se conocen nombres como Juan Carlos Escanone o José Míguez Bonino, entre otros. La teología de la liberación se expandió por toda América Latina y fue en Centroamérica donde se arraigó con mayor fuerza. Allí encontramos nombres como los sacerdotes nicaragüenses Ernesto y Fernando Cardenal. Más al sur están el peruano Gustavo Rodríguez y sus seguidores Clodovis y Leonardo Boff. El sacerdote Rodríguez afirma que la teología de la liberación surgió originalmente como la respuesta cristiana a la situación en la que vive gran parte de la población de América Latina. Decir que la teología es trata, la teología de liberación trata de responder a la pregunta ¿cómo hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente? A lo largo de la historia, esta corriente teológica ha sido asociada al marxismo y al comunismo, y es así como la alta jerarquía de la Iglesia Católica acusó a los teólogos de la liberación de apoyar a las revoluciones violentas y a la lucha de clases. Nos dicen que la teología de la liberación es comunismo, es socialismo. No, la teología de la liberación es cristiana. Thank you. cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general. En la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con bala en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000, 100,000 caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Diez de la mañana con 8 minutos, al inicio de nuestro programa La Rayuela. Compartimos con ustedes nuestro interés de que el día de hoy sea ciertamente un homenaje a Monseñor Alberto Luna Tovar, y para él también, o con él, digámoslo así, con estos sacerdotes, estos curas que en su momento fueron denominados rojos, comunistas, en fin, por su acercamiento ciertamente a los menos favorecidos, por su acercamiento a la teología, no, en la teología de la liberación, pero además por su acercamiento realmente a esas necesidades, a ese conocimiento de los indígenas, ¿no? de los indígenas, de la gente pobre. Y hemos escuchado algunos temas dedicados a Camilo Torres, dedicados a los campesinos, a como es Ama del Riego. Y ahora queremos igualmente compartir este audio de una entrevista que hiciera Ehlers en el año 2001 a Monseñor Alberto Luna Tovar. Y él habla un poco sobre, entre comillas, sus pecados, y si es que ha pedido perdón por ello. Escuchemos entonces lo que Monseñor Alberto Luna Tovar expresó en una entrevista en el año 2001. Adelante. Como el Papa, Monseñor Luna también ha pedido perdón. El Papa ha pedido perdón por toda la Iglesia, porque es el hombre que encarna el significado de Iglesia. Pero el Papa ha demostrado con su vida ser servidor. Le vemos anciano, le vemos golpeado, pero no pierde la capacidad de entrega a las multitudes, al pueblo. Y que pida perdón el que está en el máximo de los poderes es quizá uno de los actos cívicos más grandes que se han realizado en la cultura presente. En este instante, el criterio que tiene el poder de sí mismo es diabólicamente orgulloso. Y por desgracia, ¿cuántos le decimos santo, santo, santo al diablo? Porque nosotros sí nos hemos arrodillado mucho ante el poder. Y yo creo que una iglesia nunca, nunca debió arrodillarse ante ningún poder, ante ningún poder, jamás, solo ante Dios. El poder es servir, el poder es servicio. ¿Y quién te pide más que le sirvas? El que mejor sabe pedir que le sirvas, el pueblo que para pedir que sirvas te da todo lo que tiene. Todo lo que tiene en su humildad, en su sencillez, le da toda su vida. Cuando te pones a tratar con ese pueblo, encuentras que él no guarda nada, que él no esconde nada, ni íntimamente en su conciencia, ni exteriormente en sus capacidades. Todo lo pone para todos. Eso es maravilloso. Diez de la mañana con 12 minutos. Escuchábamos la voz de Monseñor Luna Tovar, pues esta declaración hecha en el año 2001, ¿no?, respecto a sus pecados, y se ha pedido perdón por ellos. Pero realmente, Gabriel, emociona, da esperanza escuchar a un ser humano de estas dimensiones, pues hablar precisamente lo del poder, ¿no?, lo del poder. La religión, dice él, nunca debió ni debe estar, ¿no?, al servicio del poder. Yo creo que, independientemente de que seamos creyentes o no, es algo básico afirmar que pues el pensamiento religioso siempre está ligado pues a lo que el hombre culturalmente ha construido. Es decir, que sabemos que pues la religión es una de los ámbitos o fenómenos que suceden dentro del ser humano y que se construye a nivel social. En ese sentido, pues, es algo tan mítico, es algo tan antiguo como el mismo hombre, ¿sí? Y en ese sentido, pues, en la modernidad, apegar lo religioso desde esa cosmovisión que estoy diciendo al poder político totalmente moderno, yo creo que sí es un error. Un error porque esto que es casi existencial, esta pregunta que existe, pues creo que en todos los seres humanos, ¿de dónde venimos?, ¿qué vamos a hacer si hay?, ¿qué vamos a hacer después de muertos? Esta pregunta pues no tiene nada que ver, creo que, con poderes políticos, por ejemplo. Entonces yo creo que ese planteamiento se lo pensó, se lo analizó, buscaron incluso la base teológica para decir que pues, y algunas citas, ¿no?, parafraseando pues a los documentos bíblicos, podríamos decir, se dice pues en Mateo, ¿no?, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, ¿no? Yo creo que hay bastante argumento también en la cuestión bíblica para afirmar lo que estos curas o estos protestantes hacían pues en su época, ¿no?, afirmar que la iglesia debe estar apegado a los pobres, al ser humano en concreto, antes que a cualquier poder político, ¿no? Con esta breve reflexión vamos a ir a un tema más. Así es, vamos a seguir nosotros con más de La Rayuela. Y tenemos Padre Nuestro. Este es un tema que se lo hizo precisamente en homenaje a Leonidas Proaño. Es una canción en homenaje a Leonidas Proaño. Padre nuestro que estás en la tierra, desvelado por nuestros desvelos. Padre nuestro que estás en la tierra, desvelado por nuestros desvelos. Hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza y a gloria tu reino. Hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza y a gloria tu reino. Padre nuestro, Padre nuestro, tú eres Dios que se queda en su cielo. Padre nuestro, Padre Padre nuestro que sudas a diario en la piel del que arranca el sustento. Padre nuestro que sudas a diario en la piel del que arranca el sustento. Que a ninguno le falte trabajo, que el pan es más pan cuando hubo el esfuerzo. Que a ninguno le falte trabajo, que el pan es más pan cuando hubo el esfuerzo. Padre nuestro, Padre nuestro, tú eres Dios que se queda en su cielo. Padre nuestro, Padre nuestro, tú eres Dios que se queda en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Nunca contra nadie venganza o desprecio. Padre nuestro que no guardas nunca contra nadie venganza o desprecio. Que te olvidas de ofensas y agravios y pides que todos también perdonemos. Que te olvidas de ofensas y agravios y pides que todos también perdonemos. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, tú eres Dios que se queda en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. Tú alientas a los que luchan para que llegue tu reino. A dar a cada cual lo que a lo, todo lo que tiene derecho para que haya paz. Y tenemos que aprender a decir la verdad para que haya paz. Si nos quejamos de la situación del indio en otras provincias, ¿qué decir de su situación en la del Chimborazo? Es para llorar. Miran como perros maltratados. Viven, Señor, cómo viven, en chozas del tamaño de una carpa, o como topos dentro de huecos cavados en la tierra, explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas se largan a Quito, a Guayaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropajo que es el indio de Chimborazo. Cuando lo veo, siento oprimido el corazón. Señor Leónidas Proaño, obispo de Riobamba. El diálogo con los pobres va a encontrar las respuestas. Nos convirtamos precisamente en trabajadores, en obreros de la paz. Como cristiano, sacerdote y obispo, recibí la misión de proclamar la buena nueva del reino de Dios a los pobres. Primero, el conocimiento de la realidad. Yo pienso que el Evangelio es subversivo porque si comparamos la realidad existente en el mundo en el que vivimos, en este mundo en donde encontramos que hay injusticias, hay explotación de los hombres sobre otros hombres, hay desprecio a esos mismos hombres, hay falta de amor, hay falta de unión, hay el imperio de la muerte. En un mundo así, el Evangelio se presenta como algo que proclama todo lo contrario. Proclama la justicia, proclama el amor a la vida, proclama el amor a la verdad, proclama el amor y la práctica de la libertad, proclama el amor y la práctica de la paz. Vamos como palpando con la mano ese monstruo que se llama el pecado en su dimensión social. El pecado no es un ser, no es una idea, no es una acción que se encierra únicamente en el corazón y en la vida íntima de una persona. El pecado tiene su dimensión social monstruosa. Allí vamos descubriendo todos los mecanismos que se van utilizando precisamente para la dominación de los más débiles. La diócesis era propietaria de muchas haciendas. Creo que medía alrededor de unas 36.000 hectáreas. Y al mismo tiempo sentía una rebeldía en mi interior en cuanto a esta especie de connivencia implícita, por lo menos, de parte de la Iglesia con esa situación. Entonces yo empecé a pensar en un reparto de tierras y ya elaboramos un proyecto de creación de una cooperativa antes de que se dicte la ley de reforma agraria, la primera. Y empezamos a trabajar en la organización de una cooperativa agrícola. Viene la liberación. La liberación más amplia, más completa. Hay grandes opositores contra la paz. Que hay grandes fomentadores de la guerra. Que hay grandes aprovechadores de un sistema de injusticia. Que no quiere por nada de este mundo implantar la justicia en el mundo, que no quieren por nada de este mundo perder sus ventajas y prebendas. Ahora nuestros hermanos pueden levantar la frente, ahora nuestros hermanos pueden decir su palabra, ahora nuestros hermanos son capaces de organizarse y de organizarse como pueblo. Servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales.

Y decíamos, queremos con música, con algunos productos radiofónicos, llegar hasta ustedes haciendo este homenaje. Para ello, hemos invitado a la economista Nidia Robo, de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, precisamente para que nos acompañe. ¿Quién mejor que ella nos puede dar una panorámica completa, ciertamente, de la importancia que tiene realmente la pérdida, el fallecimiento de Monseñor Alberto Luna Tobar? Entiendo que inclusive ayer ella estuvo presente en estos actos, ¿no?, de despedida de Monseñor Luna Tobar. Nidia, siempre es un placer recibirte acá en nuestra estación. Mil gracias por estar con nosotros, gracias tu tiempo. Ayer, pues, el pueblo de Quito le despidió a Monseñor Alberto Luna Tobar, y de qué manera, ¿no? Yo decía hace un momento, tú eres una de las personas que ha estado tan cercana a Monseñor Proaño, y por supuesto también conoces tanto y tanto de la vida y de la obra de estos curas rojos, como les llamaban en algún momento. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Siempre para mí es una alegría enorme estar presente aquí en tus programas y sobre todo en esta radio que nos da puertas abiertas. Efectivamente podemos decir que estamos de luto. Estamos viviendo un luto, un duelo. Y no porque no creamos en la resurrección, sino porque es un momento pascual en el cual nos hemos enfrentado ante la partida definitiva de Monseñor Luna a Dios y también de su resurrección. Es como un agridulce. Yo me decía ayer en Santa Teresita, ¿cómo habrá sido ese encuentro, ese reencuentro definitivo con Monseñor Proaño? ¿Cómo habrá sido ese abrazo? ¿Cómo fiesta en el cielo, duelo en la tierra? Sí, una Pascua. Y desde allí creo que es el momento, desgraciadamente, solamente cuando se van es cuando empezamos a justipreciar en el verdadero valor la magnitud del aporte de sus vidas. Yo creo que estamos frente a la partida de un pastor que sí nos acompañó muchísimo con brío, con fuerza, con valentía y con una opción bastante bien definida, opción por los pobres. Digo, nos animó a todos los cristianos y los creyentes y los seguidores de Monseñor Proaño en esta construcción del reino, de la sociedad nueva, de esos cielos nuevos y las tierras nuevas que nos urgen, que hoy más que nunca tenemos que alcanzarlos, ¿no? Contrariamente a lo que muchos dicen, sí, Monseñor Luna, el obispo de la sonrisa, el obispo del Evangelio, el obispo que se abrió a todos y que tenía las puertas abiertas para todos, yo lo reconozco a Monseñor Luna también como un profeta. Su presencia, bueno, no tanto aquí en Quito como el cura Luna, que el padre Luna que le decían, de la iglesia de Santa Teresita, en el cual dio su aporte muy fundamental también. O sea, es un sacerdote muy espiritual, porque al ser carmelita llevaba en sí una impronta de una espiritualidad teresiana y de San Juan de la Cruz muy honda, muy profunda, a la que se adhirió Monseñor Luna desde sus 13 años y fue fiel toda la vida, que es también otro de sus valores. Digo, sin embargo, yo creo que el horizonte de su sacerdocio y de la plenitud de su ser se abrió cuando llegó a Cuenca como arzobispo, porque se sintió como en la libertad. No olvidemos que el obispo es el que tiene la última palabra en la diócesis. O sea, ya en su diócesis ya no puede decir nadie nada, ni por encima de las otras diócesis, no. Entonces él, al sentirse allí con esa responsabilidad, empezó a dar un vuelco bastante fuerte, digamos, en su pastoral. Y A esto se suma, digo yo, se suma la trayectoria de Monseñor Proaño, porque desde el principio de su episcopado yo creo que él vio en la figura, en la acción pastoral de Monseñor Proaño, como a un ser al que hay que seguir y al que hay que imitar. No por nada, cuando Monseñor Proaño, bueno, ya partía, estábamos justamente en la misma casa en la cual partió Monseñor Luna. Allí estuvo Monseñor Proaño. Desde allí se nos fue. Desde allí se nos fueron los dos. Y cuando, claro, todos los obispos pasaban a visitarlo, a despedirse, y unos de una forma muy fría, otros de una forma muy diplomática, otros se veía por cumplir, cuando llegó Monseñor Luna, fue un impacto muy grande, no solamente para Monseñor Luna y Monseñor Proaño, sino para nosotros que estábamos allí con él, porque en cuanto se abrió la puerta para que él ingrese, él estaba sentadito en una mecedora, con las débiles fuerzas que le acompañaban, y Monseñor Luna se arrojó a sus pies y le dijo: Padre, ¿qué puedo hacer para seguir tu ejemplo? Él ya estaba 10 años de obispo en... de arzobispo en Cuenca. Claro, Monseñor Proaño ya tenía su trayectoria de 33 años. Y claro, frente a esa conmoción, conmovido, Monseñor Luna se arrodilló, como digo, increíblemente ante Monseñor Proaño. Y Monseñor también conmovido, como que quería levantarlo, como para decirle: somos dos hombres, somos seres humanos, no tienes por qué hacerlo ante mí. Pero como única respuesta le dijo: todo lo que he vivido está en el Evangelio. Y sucedió un silencio maravilloso de introyección, de rumiar de los dos, ¿no? Entonces, al reconocerlo Monseñor Luna, Monseñor Proaño, como padre, sentimos, al menos yo personalmente sentí, de que nos venía una orfandad muy grande. Porque sí ve el padre. Por algo los indígenas dicen taita, taitico, taita Leonidas, taita Proaño. Y claro, desde allí entiendo yo, y eso lo conversaba ayer con padre Juan Verdonces, otro carmelita de años también aquí en el Ecuador, le decía yo, yo creo que Monseñor Luna desde allí tomó la posta. Y como que entendió clarísimamente que él tenía que ser el seguidor de Monseñor Proaño. Y lo hizo, porque empezó con más fuerza todavía, con más ímpetu, ya tenía una trayectoria. En el gobierno de Febres Cordero, él enfrentó la represión de Febres Cordero. Él trató de salvar a esos jóvenes, que digo, utópicos, que se lanzaron también por otras vías, pero él les apoyaba. Pero ya después, digamos, la formación, apoyar totalmente la creación de comunidades eclesiales de base, de las organizaciones populares que nacen precisamente de esos procesos de construcción, apoyar después a las comunidades y pueblos indígenas de la SUAE, después a nivel nacional, él en el levantamiento indígena, él encabezando la marcha después en el año 2000 contra la dolarización y contra el feriado bancario. Bueno, sentimos de que lo teníamos y de que esa fuerza, digamos, recuerdo ahorita ese pasaje precioso que me encanta de Eliseo y Elías, cuando se iba el profeta Elías y Eliseo era su seguidor, su discípulo, cuando se iba y ya ascendía, le dice: al menos déjame tu manto. Y Elías suelta el manto y le deja a Eliseo, y Eliseo lo toma. Y claro, viene a ser pues también un gran profeta. Yo creo que ese Eliseo es Monseñor Luna, que también nos apoyó muchísimo a nosotros como Fundación Pueblo Indio de Ecuador. Nosotros estábamos, después de la resurrección de Monseñor Proaño, estábamos iniciando a pininos la construcción de la Fundación Pueblo Indio de Ecuador, herencia testamentaria de él. Y claro, aparecieron una cantidad de conflictos, una cantidad de problemas, precisamente con la Iglesia Poder. ¿Y quién nos ayudó? ¿Quién nos sostuvo? Monseñor Luna. Íbamos a Cuenca a pedirle consejo, a pedirle ayuda, y él nos decía, ustedes esta lucha no la pueden dejar, por algo les dejó a ustedes. ¿Qué piensan? Si dejaba a otros y abandonaban, ¿y ustedes van a abandonar? No, por favor, eso no hagan nunca la Iglesia. Sigan adelante. Entonces sí, o sea, por eso decía al principio, vivimos un duelo, pero creemos que desde Dios también, en donde está, también nos sigue apoyando. Se hablaba de la izquierda y de la derecha. Pero a estos sacerdotes les llamaron en su momento curas rojos o comunistas, ¿no? Y entonces, ¿cómo entenderlo esto? Es decir, ¿comunismo en la Iglesia? ¿O equidad en la Iglesia? ¿O esa forma de religión y de actuación era la verdadera o es la verdadera izquierda, Nietzsche? Izquierdas y derechas y todo esto, y curas rojos, revolucionarios, comunistas, como le decían a Monseñor Proaño, y que se dedica a la política y no a la evangelización. Una de las grandes enseñanzas de Monseñor Proaño, que la hereda también Monseñor Luna, es de trabajar indisolublemente entre fe y política. Él nos decía, hay que caminar con los dos pies, un pie en la fe y otro en la política, un pie en el Evangelio y otro en las organizaciones populares. Porque decía él, a chulla pata no llegamos a ninguna parte y no podemos avanzar. Y claro, si nuestra vida se dedica únicamente a una fe, a la fe, se vuelve espiritualista, intimista y trata de salvar su alma y para de contar, los demás no te importa para nada, o sea, yo tengo que salvarme y tengo que salvar mi alma. Y si uno se dedica a la política, a esa política sin el pueblo, sin ética, sin ese espíritu que le anima, sin un servicio desinteresado al pueblo, o sea, todas las decisiones que toma también son decisiones para alimentar el ego y para hacer procesos clientelares que no nos llevan tampoco a ninguna parte, no llevan a la liberación del pueblo. Entonces, como Monseñor Proaño concebía la fe y la política juntas, su trabajo fue así. Y yo creo que él intuyó esto desde que conoció a Jesucristo, que también actuó así. Nos podemos poner a pensar cuál fue la fe de Jesús. ¿Cuál fue la política de Jesús? Claro que Jesús tuvo fe. Se hizo hombre. Hay muchos teólogos que dicen eso es una abominación, porque ¿cómo va a tener fe Jesús si es Dios? Pero él creía en el Padre y decía, yo hago todo lo que dice el Padre, y hoy el Padre somos uno. Tenía fe en el Padre, fe en Dios y fe en el pueblo. Mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ayuda, cree, si crees ya se cumple. ¿Y quiénes lo mataron? A Jesús, los poderes políticos y religiosos de su época. No fue colgado en la cruz así por así, sino, digamos, porque él hizo un compromiso radical en defensa del pueblo, de superar la esclavitud, de cambiar, de luchar contra el Imperio Romano. Finalmente el Imperio Romano se lo cargó. Entonces, ese seguimiento de fe y política hace que, si Monseñor nos dice, con la fe, si no transformamos estas estructuras y no vencemos al monstruo que es el capitalismo, no hacemos nada. 10 de la mañana con 45 minutos, estamos en La Rayuela y pues realmente escuchando con mucha atención a nuestra invitada del día de hoy, la economista Nidia Arrobo, pues precisamente a propósito de la partida de Monseñor Luna Tovar. Vamos a escuchar este tema, Lamento del Indio, y retornamos con esta conversación. Gracias. las cosechas y su amor dan al indio en este mundo alegría en su dolor, dan al indio en este mundo alegría en su dolor. Donde quiera que vaya toca triste el rondador, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor, porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Estamos de regreso ya. Escuchábamos Lamento del Indio con el grupo Inti y Yimani. Pues le invito a Gabriel para que se integre a este diálogo. Pues estamos realmente muy entusiasmados, ciertamente tristes, ciertamente conmovidos, pero entusiasmados escuchándole a Nidia Robo, la economista Nidia Robo, que viene desde la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Y decíamos ya, una conocedora a fondo, quien conoció además personalmente, trabajó cerca de Monseñor Proaño y también conoció de cerca a Monseñor Luna Tovar. Y pues ustedes ya le han escuchado su testimonio, que no deja realmente de impactarnos, de emocionarnos y de llevarnos también a la reflexión, Gabriel. Así es. Voy a rescatar pues una frase que hizo alusión pues Nidia. Decía Monseñor Proaño que el monstruo es el capitalismo, que devora seres y pueblos y que es inhumano y no tiene corazón. Esto pues en efecto genera un poco de mucha tensión, ¿no? El sentido de que la Iglesia puede hablar de categorías económicas, categorías políticas, en fin, estamos hablando de economía política versus, o mejor dicho, con fe y política al fin y al cabo. En ese sentido, pues, me surge una pregunta. Usted supongo que vivió esos procesos. En Ecuador, ¿cómo se vivió este proceso? Frente, pues conocemos que también hay la línea conservadora dentro de la misma iglesia. ¿Cómo vivió Monseñor Luna y Monseñor Proaño este proceso frente a la otra línea? Un proceso lleno de conflictos, un proceso lleno de dolor, porque claro, cuando Monseñor Proaño irrumpe con esa fuerza, no solamente de discurso, sino de praxis liberadora al interior de las comunidades, pueblos indígenas y de los sectores urbanos empobrecidos de su diócesis, lo acusaban de hacer política. Pero política han hecho los obispos toda la vida. Sino que han hecho política de derecha, política de status quo, política de aportar a, y de apuntalar gobiernos represivos, gobiernos que nos han anulado durante la historia política del Ecuador. Entonces, eso de acusarlo de político le trajo, como digo, cantidad de problemas. Incluso le decían que no está a Monseñor Proaño, que no se dedica a la evangelización. Lo denunciaron ante Roma para decirle, o sea, él no es obispo. Él no hace evangelización, no es de la iglesia, es político, es comunista. Y le mandaron un visitador apostólico. O sea, visitador apostólico es un nombre que camufla al inquisidor. Y vino y le hizo la inquisición a Monseñor Proaño. Estuvo allí. ¿Pero qué pasó? O sea, el visitador se enfrentó, no a Monseñor Proaño, sino al pueblo organizado, al pueblo movilizado, a las comunidades. Lo llevaron a cantidad de comunidades y le dijeron, venga que vea dónde están las armas, cuáles son las armas, aquí está el Evangelio, aquí está la palabra, aquí está esto, aquí están nuestras herramientas de trabajo, aquí está nuestro pensamiento, aquí están los cuadernos de alfabetización. Esas son las armas que nos ha dado Monseñor Proaño. Y cuando se fue, recordamos como Juanita Males, ¿no?, una indígena de Imbabura, que había sido también alfabetizada con escuelas radiofónicas populares, en una concentración indígena masiva en Chimborazo, en Riobamba, le dijo al visitador, oye, ve, dice, se sacó la faja, le dice, llévale esta faja al Papa Francisco, al Papa, pero no era Francisco, al Papa Juan Pablo, y dile que no lo saque a Monseñor Proaño de aquí, de obispo, porque por él ojo ve, oído oye, boca habla, pata nomás no quiere caminar, pero caminará. En ese momento, por ejemplo, y en el momento en el que la dictadura militar lo tomó por eso Monseñor Proaño, con 17 obispos más, precisamente por acusado de querer subvertir el orden establecido no solo del Ecuador, sino de América Latina. Toda América Latina estaba en dictaduras. Allí, ¿qué obispos del Ecuador le acompañaron? ¿Cuáles se pronunciaron? ¿Quién lo defendió? Creo que fue el Chapulín Colorado de Nuevo, el pueblo. El que estuvo con él. Siempre. Entonces, mucha tensión, muchas contradicciones, muy difícil esa relación, pero lo grande, la grandeza de espíritu de Monseñor Proaño, de este ser espiritual de unos quilates tan altos, es que no rompió la hermandad episcopal. Otro hubiera dicho, allá se quedan, el pueblo me ama, puedo seguir haciendo el trabajo desde otras esferas sociales, ya no dentro de la iglesia. Pero él no. Él decía, amo la iglesia. Se inmoló por la iglesia. Y prefirió romperse él que romper con los obispos. Muchas cosas muy duras vivió al interior. Recuerdo que una vez habían reunido a todos los obispos. Y les llamaron, para ellos poniéndose de acuerdo para hacerle una única pregunta con el nuncio apostólico. Y la pregunta era, ¿por qué usted, Monseñor Proaño, no vive en comunión episcopal con los obispos? Y entonces cuando entró Monseñor Proaño y vio esa reunión así, ya se siente en el ambiente pesado, ¿no es cierto?, las energías, y le hicieron la pregunta. Lo único que contestó Monseñor, le dijo, ¿y por qué no les pregunta por qué ellos no viven en comunión conmigo? Interesante. La confrontación, ¿no?, de visiones basadas pues en la teología, en la fe. La teología de la liberación, sobre todo. Y bueno, asistimos a un momento muy hermoso de la Iglesia Universal, en la cual el Papa Francisco está retomando el pensamiento de los profetas. Está retomando el pensamiento de Monseñor Proaño. Él habla de los obispos con olor a oveja. Él habla de que este sistema político y económico no se aguanta, que hay que vencer al mercado porque el mercado no da las soluciones. Dice el Papa Francisco, y ese pensamiento lo recoge, sí, de profetas y mártires como Monseñor Proaño, como Monseñor Romero, como Helder Cámara, como tanta, una pléyade de padres de la Iglesia, que desde acá han aportado muchísimo para que la Iglesia católica se adecue al Evangelio. ¿Cómo era la relación de los monseñores respecto a movimientos sociales? y más que todo sociales, ¿cómo era respecto, por ejemplo, a partidos políticos que tenían esta visión, ¿no? Por ejemplo, del socialismo, del comunismo. No, yo creo que es lo mismo que hasta ahora. O sea, hay pronunciamientos y cuando los hay son más bien como para llevarnos a una conciliación, o sea, que no haya problemas. Respetémonos, amémonos los unos a los otros. Pero la lucha de clases está. Y esa no la podemos eludir. Tenemos que enfrentarla. Y allí tenemos que tomar partido. Ahí entra la opción por los pobres. Ahí entra la teología de la liberación. Entonces, sí, estas visiones, estos alineamientos hacia la política de los políticos de derecha, de los partidos conservadores, eso ha sido un común denominador en la Iglesia, desgraciadamente. Y por eso también resultó que Monseñor Proaño era subversivo, y lo fue. Nidia, vamos a seguir hablando de este tema que realmente nos apasiona, nos interesa a todas, a todos. Hagamos una pausa y escuchamos inmediatamente al grupo ecuatoriano Iliniza Hombre Nuevo, o muchos conocen también como Farabundo y Romero. Y al regresar, pues seguimos con nuestro diálogo. Solitario, vaga un hombre, dejando atrás su niñez, tiempo de risa, llanto, fantasía, tiempo de amor, lucha e hipocresía. Hombre, que luchas en los males, hombre, que vives de placer, hombre, sufres por tu pueblo, hombre, gozas del dolor. Hombre, que vas forjando la paz en la tierra, que andas de parque en parque, bebiendo de de vida solitaria, hombre nuevo. Sin tu tierra, hombre de simpleza pura, hombre de cinturón café, hombre de sienes arrugadas, hombre, de manzana triunfal. Hombre, que vas forjando la paz en la tierra, que andas de parque en parque, bebiendo estrellas, hombre de vida solitaria, hombre nuevo. Sin tu tierra, para

es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Alejandra Dueñas, actriz. Me surge la duda de saber si este no se convierte en un parámetro más burocrático. Si se convierte en ese parámetro burocrático únicamente para cumplir, yo creo que no tiene ningún un objetivo bueno. Pero si este registro único sirve de verdad para hacer énfasis en hacer un sistema nacional de registro de artistas, es bueno. Entonces creo que es necesario aclarar cuáles van a ser los parámetros en los que se va a dar este registro, porque como ha sido tan precipitado, yo desconozco de alguna de las cosas y también desconozco a ciencia cierta qué tan profundo va a ser el beneficio de este registro para la gente que hacemos actividad artística. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Estudiantes y artesanos más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, más millones y gritando, destruyendo dictadura, con Sandino y con Guevara, con Farabundi y Romero, con la voz de Víctor Jara, que en el continente entero, somos volcán encendido, que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Hoy me duele por mi hermano el Salvador, torturado, pero sabrán los canallas que la lucha no termina. El triunfo de Nicaragua es de América Latina, con Sandino y con Guevara, con Farabundi y Romero, con la voz de Víctor Jara, que en el continente entero somos volcanes sentidos, que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Yeah. entero. Somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la mar. Con Guevara, con Paramonti y Romero, con la voz de Víctor Jara que en el continente entero. Somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. De la mañana con 12 minutos. Con nosotros la economista Nidia Robo, ella viene de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador y con ella estamos en este diálogo abierto a propósito pues de este lamentable, de esta lamentable partida, ¿no?, de Monseñor Alberto Luna Tobar. Teníamos algunas otros cuestionamientos, inquietudes. Por favor, Gabriel. Desde la teología. Bueno, se sabe que este tema, ¿no?, teología de la liberación, es un tema que si lo tratamos, pues no lo vamos a cumplir a cabalidad, porque es un tema muy amplio. A grosso modo, ¿cuáles serían pues los argumentos teológicos que son también capaces de tener alguna correlación con precisamente categorías como la economía o la política? Las categorías de la teología de la liberación creo que parten del hecho de el pensamiento de Dios sobre el mundo, el designio. Monseñor Proaño nos dice en sus escritos, Dios creó el mundo para todos, no solo para unos poquitos privilegiados. Desde allí nace, digamos, una necesidad de verlo a un Dios que es Padre pero de todos. Y además, como una segunda premisa de que desde esa paternidad y que hizo el mundo para todos y no para unos poquitos, que todos somos hermanos. ¿Y dónde queda esa hermandad? ¿Cómo se la logra? A través de una política, a través de una organización política de la sociedad. Y después de esa constatación también de que el Dios en el que creemos, que eso es teológico, es el Dios de los pobres. Es el Dios que optó por los pobres, el Dios que al hacerse humano se hizo pobre y escogió a los pobres. Y que, claro, por esta acción con, por y siendo pobre, hace todo un proceso de transformación social. Entonces, si esos son los designios de Dios, si desde allá nos vienen estos grandes jalones para la construcción de una humanidad como según los designios de Dios, no nos queda sino que eso, plasmarlo en la realidad. Entonces, desde esa constatación, y una segunda vertiente, diría yo, de la teología de la liberación es la hermenéutica, es el leer esta palabra desde el pueblo, leerla desde ese lugar teológico que para Monseñor Proaño es la realidad. Él no hacía nada sin analizar la realidad. Y tiene en sus escritos, en Creo en el Hombre y en la Comunidad, en Concientización, Evangelización y Política, en estos textos sobre todo, tiene aportes formidables para enseñarnos pedagógicamente cómo llegar a la realidad. Él dice, hay que ver la realidad lo más objetivamente posible. Hay que verla, depende de dónde tú te pones para ver la realidad. No es lo mismo la realidad vista desde un ministerio o desde un estado del gobierno que desde el territorio, desde la comunidad, desde la base, desde la barriada. Y dice Monseñor Proaño, hay que verla con los ojos del pobre. Y también del pobre, pero organizado. El pobre consciente, porque hay mucha inconsciencia también en el pueblo y en el pobre. Hay hay, la mayoría de nuestros conciudadanos no ven la realidad, porque no hay conciencia de ver la realidad. Y esta realidad, entonces, vista con los ojos del pobre, vista con los ojos de los que están padeciendo esa problemática, es la que nos lleva a una necesaria lucha por cambiar esa realidad. Para eso también yo creo que un elemento de la teología de la liberación es el método, la metodología que es totalmente liberadora y revolucionaria, que es el ver, juzgar y actuar. Y que precisamente el ver es esta cuestión de la realidad tal como es, sin ficciones, sin espejismos, realidad, realidad, la dura realidad. Y Monseñor Proaño dice más, no solamente hay que verla, hay que vivirla. Si tú no tienes hambre, si a ti te sobra todo, ¿cómo puedes sentir la necesidad? ¿Cómo puedes ponerte al lado del otro que tiene que luchar por la sobrevivencia? Sentir la realidad, palparla y unirse a ellos, unirse. Entonces allí va surgiendo el juzgar y llegando el actuar, precisamente por compromisos de vida con los empobrecidos organizados para cambiar la realidad. Entonces ese es, digamos, el horizonte de la teología de la liberación. Y pues finalmente hay un reto, ¿no? Lo dijo Beatriz, no se escucha otro nombre en el horizonte, quizás hay, pero no hay con tanto peso. ¿Cuál es el reto desde esta visión, ¿no? ¿Cuál es el reto de la Iglesia desde esta visión? O desde las organizaciones sociales, quizás incluso desde la misma fundación. Sí, precisamente estamos viviendo un punto de inflexión muy grave en el cual como que se ha tratado de romper el tejido social. Hay mucha división en las organizaciones, sean del tipo que sean. División provocada también desde el poder, porque es clarísimo eso que divide y vencerás. Y al no tener un tejido social sólido, es más complicado todavía enfrentar al monstruo del capitalismo, ¿no es cierto?, y optar por procesos liberadores. Entonces, yo creo que el gran reto es, sí, como Monseñor Proaño, volver a las bases, volver a los más empobrecidos, identificarse con ellos, luchar con ellos, salir con ellos, porque hay mucho adormecimiento. Como decía Monseñor Proaño también, Lo más grave del capitalismo es que está dentro de nosotros mismos. Nos hemos vuelto consumistas y el consumismo adormece las conciencias y la tecnología nos absorbe y va creando seres aislados que están metidos solamente en el WhatsApp y en las redes sociales, aunque tengas al lado al compañero, al hermano, al amigo, y eso entra también en los procesos organizativos y en los procesos sociales. Entonces, sí, estamos enfrentando un nuevo rostro del capitalismo que adormece, que debilita, que deshumaniza, fracciona, divide, desorganiza, y ahora la lucha es todavía más dura. Allí el reto es la creatividad, la imaginación, el no abandonar el camino, el estar allí, aunque no avancemos, por lo menos que no nos hagan retroceder. Monseñor Alberto Luna Tovar partió y la Iglesia Católica queda en orfandad, Nidia, porque me parece que es como cerrar una etapa, cerrar una historia. ¿Y qué viene ahora? O quién viene ahora sería inclusive, ¿no?, algo más concreto. La esperanza no muere y yo creo que tenemos que apuntar a la esperanza, apuntar a la fe, agarrarnos de la fe, y Dios no nos abandona, Él está, y yo creo que ahora tenemos todavía una palabra quizás mucho más universal y mucho más como con credibilidad mundial, como la del Papa Francisco. Creo que es la hora de recurrir a él para ver cómo logramos cambios al interior de la iglesia. Como me parece que hay, no recuerdo muy bien, un pasaje del Antiguo Testamento en el cual están todos los huesos de los cadáveres allí arrumados y después... Ezequiel 37:12. Ezequiel, exactamente. Cómo se van reconstituyendo, cómo se van armando, cómo van... Yo creo que esa es la etapa ahorita. Y quizás, si no tenemos obispos como Monseñor Proaño presentes, como Monseñor Luna aquí y ahora, tenemos sus escritos, tenemos su pensamiento, que tenemos que, decíamos ya desde hace mucho tiempo, reconstituir el Proaño colectivo, reconstituir el Luna colectivo, el Luna en las organizaciones, Proaño en las organizaciones, y llevarlo de nuevo para recomponer la esperanza, para que no se pierda, apoyándonos, como digo, en el Papa Francisco, que es un Papa revolucionario. Nidia, queremos agradecerte enormemente tu presencia acá en nuestro programa, y por supuesto, qué interesante sería que nos convocáramos en una nueva oportunidad para analizar precisamente este pensamiento del nuevo Papa, ¿no? Genial, sí. Yo creo que eso es imprescindible, porque sus escritos, sus exhortaciones, sus homilías, sus presentaciones en el pueblo, en el público, cada miércoles, nos van dando una catequesis, nos van dando una nueva forma de exigencia de vida eclesial militante. Mil gracias nuevamente. Con nosotros la economista Nidia Robo. Esta tarde, amigas, amigos, precisamente es una ponente con este tema, Dimensión Política de la Fe desde el Pensamiento de Monseñor Proaño. ¿A qué hora va a ser? Danos un poquito de información, Nidia, por favor. Sí, muchísimas gracias. Invitamos a todos y a todas a la Universidad Andina Simón Bolívar, edificio Mariscal Sucre, aula S21, en el cual vamos a, en homenaje a Monseñor Proaño, precisamente en el 107 aniversario de su natalicio, a realizar un panel sobre la dimensión política de la fe. Y bueno, la vamos a analizar entre François Autard, que va a hacer el análisis desde el pensamiento de Papa Francisco, un catedrático de la Universidad Salesiana, Rubén Bravo, desde el pensamiento de Monseñor Romero, y a mí me han pedido que haga desde el pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño. Entonces vamos a ver cómo desde estos tres grandes de nuestra historia de la Iglesia, estos padres de la Iglesia modernos, actuales, podemos ir viendo los atisbos de una actuación política desde la fe, que todo cristiano tiene obligación de hacerla. Mil gracias. La economista Nidia Robo con nosotros esta mañana. 11 de la mañana con 24 minutos. Vamos a escuchar en la interpretación del grupo Inti Illimani, Taita Salasaca. Taita Salasaca, qué alegre caminas. Taita Salasaca, qué alegre caminas. Por los chaquiñanes sin ver las espinas. Por los chaquiñanes sin ver las espinas. Chocado y contento mi patrón, a Pitulamamba, Yangapá, que allá en Yopocito esperará para hacer casar con mi rosal. Ya patrón Sevilla ofreció a mi donga un guasipunguito con una vaquita. Un guasipunguito con una vaquita. A Pitulamamba,

costo $50. Estrategias para crear un guión cinematográfico. No pierdas esta oportunidad. Guayasamín, con la señora Berenice Guayasamín, hija del gran pintor Osvaldo Guayasamín, quien nos va a explicar el origen de Vasija de Barro. Bien dicho por usted. Realmente, el cuadro que mi padre pintó se llama Origen, y de ese cuadro es de donde nació de la idea de varios escritores que en una noche de bohemia escribieron en este libro de Proust. Con su puño y letra tenemos todas las estrofas de Vasija de Barro. Aquí podemos ver Jorge Carrera Andrade, Jaime Valencia, Jorge Enrique Adum y obviamente la música de Benítez y Valencia. Thank you. cocida y dura, alma de verde escollado, arcilla cocida y dura. En estos últimos años en América Latina, bien importante, cada vez más importante, sobre todo en países donde la religión católica tiene un peso grande, ¿no?, considerable, como por ejemplo Nicaragua, quizás también Ecuador, ¿no?, Brasil, importa un poco menos en el Uruguay o en Cuba, porque son países con menos proporción de creyentes, con una proporción menor de creyentes, o por lo menos de creyentes en eso, ¿no? Pero sí que es bien importante y de algún modo reencuentra una tradición muy honda y que existe, te diría que desde siempre. Los primeros teólogos de la liberación, yo pienso que llegaron a nuestras tierras, aunque no sabían que lo eran, al mismo tiempo que llegaba la otra cruz, la que acompañó a la espada para bendecir sus crímenes. Es como algo así como la lucha de clases dentro de la iglesia, o como la iglesia reproduciendo en su seno las contradicciones de la sociedad donde actúa, porque aquí también vinieron hombres como Bartolomé de las Casas, que llegó para hacerse rico y terminó viviendo al servicio de los pobres, o como Bernardino de Sahagún, que fue el primer antropólogo de América y el primero que rescató la memoria de los vencidos y que los amó y se identificó con ellos, o curas como Vasco de Quiroga, que vinieron a devolverle a América la utopía que había salido de aquí, ¿verdad? Fueron marineros de Américo Vespucio los que contaron las historias que Tomás Moro recogió y que sirvieron de base a su famosa obra. Entonces Vasco de Quiroga llegó a Michoacán y en Michoacán consiguió abrir un espacio propio, ajeno a la rapacidad colonial, que era un espacio de conservación de lo mejor de América, que es la comunidad y el modo comunitario de ser. Esta vieja manía americana de trabajar juntos, de vivir juntos, de comer juntos, de soñar juntos. Y tan bien lo hizo y tan a fondo lo hizo Vasco de Quiroga, el Tata Vasco, en el siglo XVI, que todavía en Michoacán los indios hablan de él como si estuviera vivo. Se habla del Tata Vasco como si anduviera por ahí, caminando por los caminos de ahora. Esa era otra iglesia que también vino a América, ¿verdad? Al mismo tiempo que venía la iglesia de los bandidos, la iglesia del poder, la iglesia que venía actuando en nombre de un Dios que era algo así como un jefe universal de policía y que no admitía a otros dioses y que era enemigo de la libertad, un Dios del miedo que tanto daño hizo. Pero estaba el otro Dios, que yo creo que si existe es el verdadero, que era un Dios enamorado de la condición humana y que también vino aquí, ¿verdad?, para entenderse quizás con los dioses de antes, con los del sol, de la lluvia, con los dioses del amor. En el fondo eran todos dioses del amor, y él también, aunque el Dios de los cristianos, que fue el Dios que me formó, porque yo tuve una infancia católica, como supongo que todos ustedes, es el único de los dioses que nunca ha hecho el amor, ¿no? Y eso a mí, cuando dejé de creer en él, que no estoy muy seguro de que dejé de creer en él, pero sí, como que empezó a darme pena. Empezó a partir del momento en que uno prueba por primera vez la manzana, tenía como pena de él, ¿no? Porque casi todos los dioses de casi todas las religiones hacen el amor, o por lo menos lo han hecho. Y este tan solo ahí rodeado de angelitos que no lo entienden, me daba como pena, ¿no? Bueno, pero yo pienso que sin embargo ese Dios que nunca ha hecho el amor es un Dios muy capaz de abrazos y que es un Dios de la dulzura y un Dios de la ternura y un Dios muy acompañante, y que ese es el Dios que trajeron aquellos primeros curas que no sabían que eran teólogos de la liberación o que estaban en esa corriente, y que por supuesto es una corriente que rescata a lo mejor del cristianismo, que es la presencia de Cristo en el mundo desde los pobres, junto a los pobres, la presencia redentora de Cristo en el mundo. Y así está la iglesia ahora, con ese Cristo redentor de un lado y del otro lado los mercaderes del templo, que no están fuera de la iglesia sino dentro, y que se dan la gran vida, y que en el fondo sueñan con clavar en la cruz bien, pero bien clavadito, a cuanto pescador anda por nuestras costas irradiando mensajes contra el imperio. Yo creo que en el fondo bien que les gustaría clavarlos bien clavaditos. De la mañana con 44 minutos, y pues hemos escuchado un poco de lo que se diría la historia de la canción Vasija de Barro, también un poco de lo que piensa uno de los intelectuales más importantes aquí en Norteamérica. Estoy hablando de Eduardo Galeano. Exacto, Eduardo, claro, Galeano, que sí. En torno a así este tema es. Que versó este programa, ¿no? Este día nosotros salimos satisfechos de manera especial, realmente. Oír una eminencia como realmente Nidia Robo, con esa claridad, Gabriel, con ese convencimiento. Y como decimos siempre, ¿no? Qué bueno que haya este libre albedrío donde pues cada cual decide qué pensar, qué escuchar, ¿no? Qué decir, cómo comportarse. Es realmente maravilloso. Esa es una esencia de los seres humanos, y nos alegramos mucho realmente que cada persona puede pues hacer este escogitamiento, ¿no? Nosotros acá entrevistamos, reflexionamos, compartimos con ustedes notas, noticias, agenda, música, pero usted allá en casita decide realmente con qué quedarse. Tenemos que agradecer la mañana de hoy, la sintonía de todos ustedes, a Vicente Moya, mil gracias, su trabajo, su buena voluntad para colaborar con nosotros, y por supuesto tenemos una invitación más que hacerles, una invitación importantísima, hoy que pues ustedes saben se está hablando tanto de esto, el RUAC, los gestores culturales, estas inscripciones respecto a los gestores culturales, pero Gabriel les va a dar la noticia en concreto. Esta tarde tenemos una cita importantísima aquí en la Casa de la Cultura, y luego de eso pues nos vamos a despedir de todos ustedes con Peguche Tiu y el grupo Hatari de Ecuador. Así es, hoy en la tarde tenemos el conversatorio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, pues que tiene este agrado de invitar a todos los profesionales de la cultura y el arte, ya sean escritores, creadores, productores, gestores, técnicos o trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector, precisamente a este conversatorio sobre el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAG, reglas claras para garantizar un derecho, este jueves 9 de febrero, es decir, hoy, a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo pienso muy en lo personal que es muy importante asistir a esto, sí, es una forma de enterarse de qué se trata esto del registro único, saber qué necesito para estar dentro de este, de estas disposiciones que ya pues están a nivel estatal, pues hay una ley de cultura vigente. Este conversatorio, esta convocatoria que se hace desde la presidencia de la Casa de la Cultura, absolutamente, ¿qué les digo yo?, oportuna ante tanta pregunta que se hacen de lado, de diversos lados, de diferentes espacios colectivos, de ciudadanía, de gestores, de trabajadores de la cultura, ¿no? Es importante tener claras las reglas del juego para saber a qué nos atenemos. Muchas personas hasta ahora, pues, no se han inscrito porque también hay esa duda también. ¿Para qué inscribirnos? ¿Es oportuno? ¿Puedo inscribirme? ¿No puedo? ¿Quién va a calificar a los inscritos? ¿Qué beneficios obtengo? Lo otro, pues yo me pongo muy listo y también me inscribo, aunque pues recién ahora conozco la Casa de la Cultura, o ahora sé que se hace arte, en fin, ¿no? Entonces, pues lo que se trata es de no permitir esta pesca a río revuelto, digamos así, reglas y caras. Y sobre todo que estemos informados, eso es lo principal. Pero realmente el propósito del RUAG es formidable, ¿no? Es decir, esto se ha esperado desde hace mucho tiempo, es decir, un registro ciertamente de los gestores culturales, de los artistas, de los protagonistas de la cultura de este país. Sin duda, es una idea, es una iniciativa importante, coherente, pero también hay que hacer abrir los oídos para escuchar otras voces que no saben de qué se trata el RUAG. Entonces, esta tarde, pues, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escucharemos, habrá este conversatorio, sin duda alguna, habrá personas de un lado, del otro lado, que puedan ayudarnos a entender de qué se trata y cómo actuar frente a esta propuesta. Señoras, señores, debemos despedirnos ya, y lo hacemos, como decíamos, pues, la interpretación del grupo Hatari de Ecuador y Peguche Tiu, hasta el día de mañana. Hasta mañana. Pachachu, tiuca, peguche, tio, chucan, y peguche.